Bueno, con Héctor Vicente, que ya lo anunciábamos antes de la pausa, ¿no? Para hablar sobre esta salida a una zona, a un barrio, que ya estuvo presente el tema acá, apareció el tema de los hornos, así se llama el barrio, que no es un asentamiento, no es gente que ocupó un terreno y está con sus casas precarias, es otra cosa, ¿no, Vicente? Sí, buen día. Buen día. Buen día a Vicente Lima, que lo había saludado presencialmente cuando llegamos, pero el barrio Los Hornos se formó con el realojo que se hizo de un asentamiento que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, como así se llamaba, construyó las viviendas hace 18 años ahí, donde están ahora, Camino Maldonado, casi Punta de Rieles. Y tienen dos problemas la gente. La gente tiene dos problemas. Vamos a hablar. Tiene más, pero. Seguro, habla de dos. Como todos los uruguayos, vamos a hablar de dos. Primero, el compromiso que habían hecho las autoridades del ministerio con los vecinos era que después de pagar durante 10 años, se iban a ser propietarios de lo que pagaron. Hicieron núcleos básicos evolutivos, que dicho sea de paso. No sé si es defecto de construcción o qué, ya los propios vecinos tienen que resolver eso. La platea. Hace 10 años hicieron núcleo básico evolutivo. Sí. ¿Qué lo tiró? No, hace 18. 18, sí. Claro. Se rajó la platea, como nos decía la señora Verónica Alegre, que le tenemos que agradecer cómo nos atendió. Claro, mi marido lo puede hacer, dice. Pero hay gente que no tiene ni la capacidad ni los recursos, porque claro. si vos no lo sabes hacer, ¿qué tenés que hacer? Tenés que contratar un albañil o alguien que te ayude. Bueno, entonces pasaron los 10 años, se cumplieron 10 años, 8 años más y siguen esperando, siguen reclamando qué pasa con los papeles, qué pasa. Y ahora se encontraron con otro problema. Parece que los predios donde se construyó eso son del Ministerio del Interior. Dice, pero no sabíamos nosotros que eran del Ministerio del Interior. Entonces, eso demora también esa situación. Está ubicado, ¿dónde está el barrio Los Hornos? En los fondos del laboratorio Roemers, el que está cerca de Punta de Rieles, porque hay otro laboratorio, otra instalación que está en Camino Maldonado y Libia. Este no, este es el que está cerca de Punta de Rieles. No se ve desde Camino Maldonado. No se ven las casas. No se ve la casa. Está la parada de. Yo me tomé ahí en el Parque de los Aliados el sábado, el 316. Me bajé ahí, nos estaba esperando la señora Verónica Alegre. Caminamos por la calle Avenida del Zodíaco, que muere ahí en Camino Maldonado, que es la columna vertebral del barrio. Caminás por el costado de los predios del Roemers y llegás al barrio. Avenida del Zodíaco no llega hasta la calle Géminis, que es una calle de hormigón, que sería uno de los límites del barrio. Cuando llegás, tres cuadras caminás más o menos por Géminis, llegás al barrio, me decía Verónica Alegre, acá vienen los otros problemas que tiene la gente. Ahí, en ese campo, estaba planificada una plaza. Donde viven 101 familias, imagínate, hay cantidad de muchachos, chiquilines. La plaza, ¿sabés qué hicieron? ¿Qué plaza hicieron? Llevaron unas gomas de camiones, las pusieron ahí. Y ella decía. ¿Pero qué hicieron con las gomas? Como juegos. Para que ¿Las gomas solas? Sí, todo pelado ahí. Y ella decía. Un palito. Nosotros también queremos una plaza. Con todo derecho, ¿no? Pero lo llevaron pensando que para que los niños jueguen las ruedas nada más. Sí, porque más barato se ve o alguien le donó. Pero yo digo, y acá va la reflexión, ¿no? Porque reflexión resultado de la calentura que uno tiene, porque. No, voy a terminar de contar. Bueno, la placita esa, entre comillas. Mirás para el otro lado, dice, bueno, allá ves, está planificado una canchita de fútbol. Los pastos tienen un metro de altura, más o menos. Y vos decís, bueno, yo lo pensé, lo digo así porque lo pensé. Bueno, los vecinos podrían. Pero yo digo, ¿cuánto hace que hay una fuerza política gobernando Montevideo? ¿Cuánto hace que hay una fuerza política gobernada a nivel nacional? Yo no digo que les resuelvan de un día para el otro, como lo están ahora haciendo, intentando hacer. Pero una máquina que limpie eso, que limpie el campo, una plaza con juegos de fierro, pintados, alegres, que convocan a los chiquilines. O si no pueden, si no tienen plata, entre comillas, ¿por qué no usar madera? Yo he visto en muchos barrios juegos de madera muy bien hechos, sí, muy bien pensados, pensados con amor hacia la gente. No es una cuestión de agarrar... Es muy sencillo, además, tirarle, ¿no? Es una cosa muy sencilla, hacer y barata. Incluso si te apoyás en la gente... Sí, claro. Con asesoramiento. El otro problema que hay ahí es que... Bueno, de un lado está el asentamiento Chacarita de los Padres, que es muy el más conocido, viejo. Sí, claro. Bueno, otro de los márgenes. Y del otro lado hay otro asentamiento donde fluyen las aguas servidas hacia el barrio, Los Hornos. Y claro, no se puede llevar a que limpien las cunetas, porque se habla mucho de los problemas de salud y eso. Entonces los vecinos están reclamando eso. ¿Qué pasa ahí? En esa zona hay un... El alcalde es del Partido Nacional. Sí. Y hay algunas discoordinaciones entre integrantes del Partido Nacional, incluso a nivel de la Junta Departamental, que impiden incluso que el relacionamiento con los vecinos sea el adecuado. Entonces, bueno, nosotros tratamos de reflejar eso en la nota que hicimos para el diario La Juventud, incluso la propia señora Verónica Alegre, que vos ves como en todos barrios, Ángeles y Hernán, hay gente que se pone la causa de los vecinos al hombro. Tiene la camiseta del barrio puesta. Le mete para adelante. Sí. ¿Y qué pasa? El otro, hablando de los problemas, la gente está descreída. Porque ¿qué pasó ahí? Había una comisión que no fue lo suficientemente cristalina, sí, ni transparente en su accionar. Se conformó una comisión provisoria. Allí el alcalde llevó ediles, llevó concejales, en eso que sería una cancha de fútbol después, si todo marcha bien, no sé. Pero se hizo una elección, se hizo una comisión provisoria y Verónica Alegre es la presidenta de la comisión provisoria. Está reclamando ella también y algunos vecinos que se hagan elecciones, porque de la comisión anterior quedaron algunas cosas que todavía no se resolvieron. Un salón comunal allí, en fin, que no está lo suficientemente bien administrado. Pero eso está en la nota que va a salir en el semanario de la Juventud. El sábado. Pero yo a lo que voy, Ángeles y Hernán, a veces, saliendo de la mega política y de los proyectos y de la rendición de cuentas y del plan quinquenal, ¿con qué poco se puede resolverle a la gente? Si no hay voluntad, no se va a resolver. De las autoridades, ¿no? Y de los que fueron electos para gobernar y para resolverle los problemas a la gente. Porque con una máquina retroexcavadora que vaya y limpie ese campo, sí, sí, un equipamiento para una plaza, no se puede hacer. No, y todavía, si apareciera ahora, es tardísimo también, porque ya pasaron muchos años. Son viviendas, lo que vos decías, tienen algunas dificultades, ¿no? Los vecinos, barrio de trabajadores. Imaginá qué ánimo le podía haber dado a la gente para pelear por ese barrio, trabajar por ese barrio. Barrio de trabajadores, como en todo barrio, como decía mi abuela, hay de todo. Sí. Pero los vecinos con mucho esfuerzo han ido mejorando sus viviendas. Claro. Que la pintura, bueno, hay almacencitos, hay peluquerías, pero falta eso, falta que los que tienen responsabilidad, porque fueron elegidos por la gente, operen, claro, para facilitarle la vida a la gente. Que en realidad es lo que tienen que hacer, para eso están en los lugares que están, ¿no? No es para otra cosa, para se gobierna. Para eso se presentaron, ahí está, para eso se postularon. Exactamente, es su trabajo. Gracias a la señora Verónica Alegre, nos encontramos con gente, bueno, que escucha la 36. Qué bien. Había cambiado el teléfono la señora, estaba cargando de nuevo las direcciones. Hincha a muerte de Eduardo Rubio, nos sigue a nosotros, nos conoce a todos nosotros desde hace mucho tiempo, por eso de la familiaridad que, por la radio, que se claro. genera con la radio, cosa que nos puso muy contentos. Y sin duda que vamos a volver al barrio allí. Un saludo a Enrique Molina también. Que anda fue, por aquí. Hoy está en Salto, mandando fotos de sí. mientras estaba trabajando. Hablamos. Pero es de la zona. Yo lo llamé después de la nota para informarle cómo nos había ido. Pero nos vinimos contentos. Punta de Rieles, ¿no? Sí. El barrio Punta de Rieles. Sí, sobre todo por el empuje de los vecinos y que le siguen echando, la gente le sigue echando para adelante. Ahí sí, le sigue claro echando que para sí. adelante. Muy bien. No sé si mañana o pasado, Ángeles y Hernán, está el tema de la ambulancia de Silda Polier. ¿Siguen con la ambulancia? ¿No llegó? Llegó, pero no funciona, no corre. No está circulando en las calles. ¿Y dónde está? Ah, bueno, ve al próximo capítulo. Ampliaremos. Sí, ampliaremos. Bueno, pero queda. ¿Mañana? Sí, sí, sí. ¿Mañana pasado? Hoy de tarde tengo una. Le voy a llamar a Julio Echeverri. Sí, al Tito. Porque hubieron algunas desprolijidades en la elección de quién va a manejar la ambulancia. No. Hay elecciones. ¿No hubo concurso? Ay, mi madre querida. Bueno,